Este jueves salió publicada en el Boletín Oficial una decisión administrativa del jefe de gabinete por el cual amplía unos lineamientos para la gestión de las empresas y las sociedades del Estado. En este caso, lo que se agrega es una serie de lineamientos nuevos que promueven la igualdad de género en estas empresas y en estas sociedades. Centralmente lo que se busca son tres objetivos centrales con estas incorporaciones. Es establecer que todas las empresas y sociedades del Estado tengan políticas destinadas justamente a garantizar el principio de igualdad de trato y oportunidad en los integrantes, las trabajadoras, trabajadores, directivos, directivas. También políticas destinadas a prevenir y erradicar toda situación de discriminación por motivos de género, y también obviamente a prevenir y erradicar todo tipo de violencia por motivos de género en el ámbito laboral. Sucintamente sugiere la creación de áreas de género en todos los espacios institucionales, recomienda la promoción de algunas políticas vinculadas a las tareas de cuidado, también políticas vinculadas a la inclusión de mujeres y lesbianas, gays, travestis, bisexuales, intersex, también una serie de medidas, como habíamos dicho, vinculado a la prevención y erradicación de las violencias, la creación o adecuación de protocolos para prevenir y erradicar violencia y acoso y maltrato por razones de género en el ámbito laboral, entre otras importantes cuestiones.